ustedes habían trabajado con un enfoque a lo largo de estos cuatro meses que les muestra al planeamiento como una práctica política, es decir, como un modo de hacer política o de construir políticamente, construir la viabilidad, políticamente la viabilidad de algún tipo de proyecto, de algún tipo de propuesta, que tiene esta característica, la de ser una práctica eminentemente política, pero que esa práctica puede o no ser una práctica democratizada, ser una práctica distribuida socialmente, o en otras palabras, esa práctica política puede ser una práctica concentrada en pocas manos, o puede ser una práctica distribuida socialmente entre todos los que van a ser, digamos, afectados o beneficiados por los logros de esa práctica. Buenas tardes, profesor, disculpe la molestia. Sí. Con todo respeto, yo pertenezco a la ONG Remar Argentina, estamos hablando sobre la dependencia del alcoholismo. Dos minutitos, si usted me lo permite, y son amables. Dos minutitos, profesor. Bueno. Gracias. Gracias, profe. Esto por usted. ¿Qué materia, profesor? Planeamiento. Bueno, disculpe la molestia, buenas tardes, mi nombre es Leonardo López, yo hace 10 años ingresé en lo que es esta hora Remar de Argentina, hoy por hoy yo uno de los responsables tanto de la granja para jóvenes que tienen problemas con la drogadependencia y el alcoholismo, como del hogar del chico de la calle, lo que tienen en la foto, es un movimiento bastante importante que hace Remar, porque nosotros viene ayudando a aquellas personas que tienen problemas con la drogadependencia, sino también que viene creando una esperanza de vida a aquellas familias que lamentablemente no pueden pagar un tratamiento y que quieren realmente que sus hijos tengan una vida distinta o que puedan más que nada, mediante una reeducación, poder ofrecer algo distinto como motivación para ellos mismos. Yo la verdad también fui drogadependiente, en algún momento tuve problemas con la drogadependencia, hoy por hoy me pone contento porque mi vida pudo dar un vuelco distinto gracias a este lugar. Anduve por muchos lugares, acá dentro de Remar, donde fui adquiriendo conocimiento y por hoy tengo una postura completamente diferente, tal es así que bueno, yo esto lo hago por un compromiso y un afán de poder seguir generando movimientos en la gente. Se ve muy poco de todo esto, lamentablemente la drogadependencia sigue y cada día se acrecenta más, tanto para aquellos que ingresan a lo que es un secundario, en la misma facultad. Yo también estudio como usted en la facultad, estudiando una tecnicatura en adicciones, algo que me está ayudando también a poder entender la problemática que he tenido a lo largo de mi niñez por la tela de la dependencia, y de poder hacer esto es una manera también de generar un compromiso completamente distinto. Desde hace 3 años funciona lo que es la reinserción social en una segunda etapa, aparte, son muy pocos los que hacen eso, yo fui uno y pasé por esto. Tenemos teniendo diferentes talleres, tenemos una imprenta y tenemos un colega amigo, otro responsable también, que bueno, que tiene una agencia de publicidad que también está enseñando lo que es el tema de la publicidad. Son rápidas salidas laborales para aquellos jóvenes que realmente quieren hacer algo distinto. Uno de los productos son estos calendarios, al igual que las pegatinas. Nosotros, estos calendarios son muy importantes porque, bueno, dan una imagen completamente distinta realmente, mostrando diferentes cosas que va generando Remar, en la ayuda en la drogadependencia. No tiene ningún valor, esto es totalmente a voluntad. Nosotros tratamos de hacer lo mejor posible. Aquellos que nos puedan ayudar, sinceramente, se lo vamos a agradecer. En estos meses estamos preparando el hogar para la fiesta, estamos recibiendo a la familia de los jóvenes de la administración, preparándole algo distinto. Profesor Medellán, le agradezco por su buena voluntad. ahí tienen una página web donde también se pueden meter teléfonos, direcciones útiles, en cualquier lugar se puede consultar. Mi nombre es Leonardo López, estoy a su disposición. En un momento a veces hay incredulidad en estas cosas, pero tratamos de hacer lo mejor posible para que la gente también pueda ver. Muchas gracias, profesor, y que tengan muy buenas tardes, ¿eh? Bueno, gracias, profe. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, profe. Yo lo conozco y lo conocí. En cualquier momento pueden meterse en la página web. Si conoce gente que tiene este tipo de problemas, también es bueno poder ayudarlo, ¿no? Con un dato, con un teléfono, donde esa persona pueda tener algo de tipo. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Estaban trabajando en un grupo de chicos que hicieron un trabajo práctico, ¿no? Cuando planeamiento como práctica política que puede ser concentrada en pocas manos o distribuida socialmente entre aquellos que se puedan beneficiar o exacto. Y entonces, el proceso de planeamiento puede ser una práctica, además de política, una práctica democratizada. Es decir, una práctica distribuida, planificada. En la medida en que esa práctica se socializa, se distribuye, requiere ser distribuida entre todos los que tienen que ver con las consecuencias de esta práctica, con los logros, con las intencionalidades, con los intereses a los que se vincula. Y en ese caso, entonces, podemos convertir al planeamiento en una práctica que además de política es una práctica. Entonces, ustedes han visto con Andrea y con César que el planeamiento es una reflexión que precede, pero también preside la acción, y en este caso es una reflexión que se ha democratizado, es una reflexión compartida entre los interesados por la práctica. Por supuesto, ya vamos a ver que cuando se trata de modificar un problema a través de la práctica del planeamiento como práctica política, pueden darse situaciones en las que distintos actores confrontan sus proyectos entre sí o deban negociar o articular sus voluntades para llegar a un punto de acuerdo sobre un determinado proyecto. Y a veces al proyecto de uno se opone frontalmente el proyecto de otro. Entonces muchas veces la planificación, la medida que intenta hacer una práctica política democratizada, implica un proceso de conquista del lugar, que implica un espacio en esa distribución social de la práctica. Y entonces, la práctica de planificación puede ser, o requiere ser pensada como una práctica que tiene lugar, que se distribuye en múltiples instancias posibles. Eh, esas instancias piensen ustedes en la organización del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Piensen en la Dirección General de Escuela y todos sus organismos, digamos, en los que se organiza el gobierno de la educación provincial, que tienen sede en La Plata, con una directora general de escuela, con múltiples directores de nivel, de rama, como le dicen aquí, con múltiples directores según distintas modalidades específicas de enseñanza, enseñanza especial, enseñanza de adultos, etc. Bueno, y a su vez cada uno de esos niveles y modalidades de enseñanza organizados regionalmente por partidos a lo largo de todo y a lo ancho de toda la provincia de Buenos Aires, para llegar a cientos de miles de chicos a través de, o en este caso millones de chicos a través de más de 250.000, es decir, imagínense lo que implica o implicaría un proceso de, digamos, de análisis de los problemas, de definición de proyectos, de construcción de viabilidad del logro, para el logro de esos proyectos, de evaluación del proceso de logro, a lo largo de toda esta estructura que se, digamos, distribuye en todo el sistema educativo provincial, uno de los sistemas educativos regionales más grandes de nuestra México, el Distrito Federal de México, el Gran San Pablo, ¿sí? Entonces sería un montaje realmente muy importante y complejo. ¿Alguna vez han intentado cosas en esa vez? Como por ejemplo los consejos escolares, el consejo de escuela es el consejo donde, digamos, está en cada partido, el consejo escolar, está en cada partido, y el consejo de escuela, que es la iniciativa, primero los 70, después en los 80, que se intentó en la provincia de Buenos Aires, después se dejó sin efecto, y después se probaron distintas modalidades, sobre todo en el nivel de enseñanza superior, en el Instituto de Formación Docente, de democratizar la gestión de las instituciones escolares educativas en la provincia. Pero piensen en algo todavía un poco más orgánico, ¿no? Piensen en que todo ese proceso desde a partir del cual se definen, se analizan y definen qué problemas serán abordados en una gestión, donde se definen a su vez a partir de esa identificación de problemas qué proyecto abarcará determinada gestión. En cada rama, en cada nivel, en cada modalidad de enseñanza, y donde a su vez se inicia un arduo proceso de construcción de la viabilidad para iniciar los proyectos, primero para decidir hacerlos, para iniciar y luego para sostener la viabilidad a lo largo del tiempo a través de un mecanismo de evaluación permanente, etc. Bueno, piensen cómo son las modalidades en que habitualmente se desarrollan esos procesos quizás convengamos en que todas esas definiciones, o las que tal, quedan concentradas por lo general en un grupo de funcionarios, en donde a veces participan supervisores, tanto en escuelas como televisión, donde a veces participan algunos grupos de docentes, y además donde participan, tal vez en alguna de estas instancias, ya sea para acordar qué problemas van a ser abordados, o para participar en lo que podríamos llamar en el lenguaje común los diagnósticos que se realizan, o para participar de alguna evaluación final. Por lo general, cuando se toman decisiones importantes, hay estos operativos de consulta, por ejemplo, con la ley que acaba de sancionarse este año sobre educación. La ley provincial de educación que se hizo a partir de la nueva ley del año pasado de educación. Bueno, este proceso que según pude leer, no pude seguirlo de cerca por estar demasiado lejos, pero no estar trabajando desde el comienzo del año en Luján, pude ver que había todo un gran montaje comunicacional, encuestas, no sé cómo funcionaron, no sé si alguno de ustedes participó o tuvo la oportunidad de opinar, no sé, alguno de ustedes en nivel inicial. ¿No? ¿Alguien conoce que hayan sido consultados familias, docentes? Por la cara, evidentemente. ¿Para qué? ¿Sabes? Es una compañía nórdica, ¿no? Que ha tenido el otro día. Sí. Creo que ya algo de eso sabía, porque se hizo algo fuera de ella. Ella se jubiló ahora, pero trabajó hasta más de hace un mes o dos atrás. Contaba, y creo que bajaron algún tipo de encuesta, sí. Bueno, evidentemente, si ustedes que están muy cerca de algunos trabajando en el sistema, miren así como de qué me está hablando, evidentemente la consulta de cientos de miles de bonaerenses no ha sido tan, digamos, tan efectiva. No digo que no haya habido. Es muy similar a lo de la ley nacional, un como si, eso no es lo que estamos viendo, bueno, entonces, es una participación real, digamos. Digamos que es un mecanismo, creo yo, que para dar legitimidad, exactamente, gracias a la palabra, para dar legitimidad a una cosa que ya estaba decidida. Bueno, en esos casos, digamos, lo que aparece o es esos intentos de legitimar, ¿no?, cosas ya más o menos definidas o acordadas políticamente con determinados actores, pueden ser los gremios o pueden ser algunos partidos o grupos políticos, o grupos de que están al interior del aparato político del Estado mismo, ¿no?, o de legisladores. De cualquier manera, con o sin participación en las decisiones, por lo general se ven como procesos descendentes de directivas que la gente recibe en el sistema, ¿no? Y es muy común, y eso lo habrán escuchado hasta el cansancio, estamos esperando que nos bajen, ¿no?, que nos bajen directivas, que nos bajen instrucciones, que nos bajen normas. Y a veces hasta hay una cultura tan instalada en el que nos bajen, que hay una especie de, digamos, de inercia, de como de desmovilización en espera de esa bajada, entre comillas, ¿no? Bueno, esto es lo que, esto nada tiene que ver con una democratización de esta práctica de planeamiento, porque seguramente habrá habido en todo este proceso, pongo el caso del diseño de la ley, que no entronizaba, al contrario, diría, por ahora lo que me han llegado son ponderaciones en términos de a Entre Ríos, en términos digamos, de las pretensiones de la ley, de los alcances, de los enfoques. Algunos sectores en distintas provincias están tomando esta ley como referencia, me refiero al sector de la izquierda. Pero, bueno, por ahora no la he, digamos, apenas he empezado a ojear, muy rápidamente. De todas maneras, lo que sí aparece es como el proceso de elaboración y construcción de la viabilidad de esta ley, al menos como un proceso que seguramente habrá tenido una práctica interna de planeamiento, es decir, habrá sido un proceso político con al que se le ha incorporado algún tipo de reflexión sistemática acerca de la viabilidad posible de esta ley, etcétera. Pero, es decir, ha sido seguramente un proceso, una práctica política con planeamiento, pero no una práctica social con planeamiento. Y en este sentido, cuando les describía la dimensión y la complejidad de este sistema, es para, digamos, tratar de representarnos mentalmente que junto con este proceso de bajada, entre comillas, un proceso de planificación, de práctica política con planificación democratizada, implicaría una doble línea descendente y ascendente de participación del conjunto de los grupos, de los sujetos y colectivos, digamos, interesados y afectados por los distintos proyectos en todas las instancias del sistema. Me refiero a gente participando desde la base del sistema, en cada uno de los establecimientos, en todas sus modalidades, gente participando no solo al interior de los establecimientos, sino la gente del entorno de los establecimientos, llámense padres, vecinos, instituciones barriales, etcétera, participando al interior de esos establecimientos, sean escuelas, colegios de nivel medio, el instituto de formación, y de ahí hacia arriba en términos ascendentes, también participando en instancias que debieran ser construidas y pensadas para que cada instancia, el partido de Luján, el partido de San Miguel, el partido de Moreno, Morón, etcétera, por ejemplo, tuvieran también instancias regionales junto con las instancias provinciales en La Plata, en este caso, en donde representantes de cada nivel, de cada rama, pudiera en una sucesión de delegación de atribuciones de facultades, pudiera llevar los intereses, las necesidades, las opiniones de docentes, familias, grupos de la sociedad, sectores políticos, etcétera, vinculados con la educación hacia la cúspide del sistema. Y a su vez, estas decisiones de liberación también bajar en un proceso de consulta y asociación, una comunicación participativa ascendente y descendente. Y a su vez, no solo esta participación, que en última instancia tiene una forma piramidal, sino una participación horizontal, ¿sí?, en donde las escuelas se comunican entre sí, los partidos se comunican entre sí, sobre todo los que pertenecen a cierta región de mayor, de similar conformación sociocultural, geográfica, social, conurbano, segundo cordón del conurbano bonaerense, no digo ya en el teatro, bueno, el segundo cordón, el segundo cordón nomás. Pero bueno, el segundo cordón, el primero, zonas rurales tan diversas como las que tiene la provincia de Buenos Aires, el litoral, el delta, el centro, la zona patagónica, la atlántica, cada una de ellas, la capital y sus alrededores, La Plata, distintas regiones comunicándose en la horizontalidad de su realidad homogénea, relativamente homogénea, cada una con problemas propios en materia de educación, cada una con las cuestiones a resolver. Y a su vez, al interior de cada región, cada rama, cada modalidad específica de enseñanza con sus propios problemas. Estos circuitos de comunicación horizontal, de participación horizontal, son realmente clave en los procesos de democratización de un sistema educativo. Lo mismo que las relaciones horizontales que traban entre sí, por ejemplo, los inspectores de escuela, según las ramas, según las modalidades de enseñanza, donde ya no son funcionarios que reportan a un centro, sino profesionales de la educación tienen por pertenecer algunos a una misma región, una misma zona, tienen problemas, y por estar ser de una misma rama, tienen problemas, cuestiones comunes que consultarse, que acordar, proyectos que encarar. En algunas provincias se están encarando cosas así, en otras todavía las cosas están muy en veremos, en otras no hay ni chance, todo lo contrario, podría irse en un sentido, yo diría, regresivo, según los escenarios políticos tan diversos que uno podría mencionar en el país. Entonces, es decir, no es lo mismo, pensemos en el país de diciembre para adelante, no es lo mismo la ciudad autónoma de Buenos Aires a partir de diciembre, que la provincia de Santa Fe a partir de diciembre, la provincia de Buenos Aires, que la provincia de Tierra del Fuego, entonces, por mostrar distintos escenarios políticos de distintos signos, o aún dentro de un mismo partido de distinta cepa política, ¿no? Muy bien. Pero esto no se limita al sistema formal, que también el planeamiento educativo tiene que ver no solo con los procesos de socialización de la práctica de planificar como práctica política, es decir, de redistribución de la práctica en el ámbito del sistema formal, sino también en el ámbito de todas las iniciativas sociales que puedan generarse en materia educativa. Y esto puede ocurrir, por ejemplo, entre movimientos sociales que generan propuestas educativas, propuestas vinculadas con lo no formal, como alfabetización, como educación, distintas iniciativas de educación vinculadas con los problemas de distintas organizaciones sociales, de la vivienda, del uso de la tierra, de los problemas del trabajo, de la educación. Y entonces, bueno, pueden darse procesos interesantes. En general, si se trata de movimientos sociales, a veces en sí mismo desarrollan modalidades frecuentes, que desarrollan modalidades de democracia interna. Pongámosle el ejemplo del movimiento de Nacional de Fábricas Recuperadas. Allí, bueno, hay no solo una actividad vinculada con un modo de resolver el problema de la desocupación de la gente que quedó fuera de su trabajo por el cierre de fábricas a fines de los 90 y principios de este siglo, sino también intentan resolver otros problemas: la falta de formación política de la gente, la falta de formación de educación sistemática. Entonces, bueno, se han creado, por ejemplo, en este movimiento, los bachilleratos populares, ¿no?, para los adultos. Bueno, ya seguramente conozco. Si no lo conocen, ahí les puedo dejar un material. Y ahí sí pueden darse procesos internos de democratización al interior de los bachilleratos, al interior de las distintas fábricas, pero también al interior del propio movimiento, al interior del conjunto de escuelas. En el caso de este movimiento, tiene 12 escuelas en la zona del Gran Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, también es frecuente que se den interacciones de participación con otros movimientos sociales, ¿no?, como los movimientos de, digamos, de Barrio de Pie, o hay Teresa Rodríguez, o por decir algunos, pero hay otro tipo de movimientos, ¿no?, iniciativas sociales vinculadas al agro, a la producción agropecuaria, vinculadas con en otro orden de cosas, con la educación privada, y ahí van a tener organizaciones al interior de algunas instituciones privadas de enseñanza, que son las confesionales, y tienen el CONSUDEC como un organismo que los nuclea. Y ahí habría que preguntarse cuán democratizada suele ser el manejo del CONSUDEC o no. Entonces, ¿quiénes participan? ¿Participan solo los rectores en la consulta de los? Entonces, hola, ¿qué tal? Quiero plantear esto en toda la diversidad y complejidad para, digamos, hacernos la idea que democratizar la práctica política de planificación no tiene que ver solo ni con la escuela, ni con el sistema educativo en su conjunto formal y oficial, estatal, sino tiene que ver también con el ámbito de lo privado, tiene que ver con el ámbito de las iniciativas sociales de la sociedad civil. Imaginar este proceso como un proceso a reivindicar en los más diversos ámbitos que implica la complejidad de la sociedad. En otras palabras, cuando yo les estoy planteando la, en estos términos un proceso de democratización del gobierno de educación, porque se trata de eso, ¿no? Porque el viernes anterior, este, nos reunimos, creo que estuvimos trabajando sobre los conceptos de participación, implicaba conceptualmente participar. Bueno, y ahí vimos que de lo que se trata, es de ver en qué medida esta participación se logra, intervenir a través de esta participación en el núcleo de, del proceso que interesa, que es la toma de decisión. Entonces, y habíamos visto que una participación que es tanto más genuina, tanto más real y menos simbólica, cuanto más logra intervenir en las decisiones que nos pasan. Vimos autores posibles, etcétera, en ese sentido. Y vuelvo a recordar, no dejen de estar al día con los, estos materiales, porque si no, no me cuentan. Este, y entonces, bueno, esto implica que el proceso de participación en decisiones sea un proceso bastante arduo de lograr. Bueno, porque creo que no necesito dar una clase de teoría política para que ustedes convengan conmigo que son muy extraños los casos en que el poder se regala, se concede, se distribuye alegremente. En general, la posibilidad de intervenir en las decisiones que nos afectan en nuestra vida, en cualquier orden de la vida social, son el producto de una conquista. Una vez es una conquista ardua. En este país, esas conquistas a veces han significado el sacrificio de vida, nada más y nada menos. Entonces, este, de manera que es por lo general el resultado de una vida. La participación que se concede, que se propone desde el poder, generalmente solo afecta o solo abre las puertas a la participación de lo que es periférico a una decisión. Eso también lo vimos el viernes anterior. Es decir, como ustedes con el ejemplo de la ley, lo periférico es decir, bueno, esta consulta inicial, este, que hace a, en todo caso, enriquecer el diagnóstico, que en todo caso hace a enriquecer la propuesta en términos del proyecto, pero no afecta la decisión. Muy bien. Algunos, yo me estoy refiriendo a la base social, no me estoy refiriendo a que distintos grupos dirigentes, por ejemplo, gremiales, hayan podido participar. Eso ya es bastante interesante, pero no es suficiente. ¿Por qué? Y porque la manera en que estoy pensando los procesos de democratización del planeamiento implica una democratización de la política en educación como parte de una democratización de la política en términos globales, como un aspecto de la democratización de una sociedad, en una dirección de una democracia cada vez más radical, más abierta, más participativa, menos formal, menos restringida a, digamos, el mecanismo instituido a través de las instituciones liberales que rigen y que organizan el sistema de democracia republicana, que tiene una vieja tradición de democracia representativa, que en realidad es una democracia delegativa. Es una democracia que se ejerce a través de representantes que poco a veces representan, en el sentido de una democracia que ha devenido, digamos, en el sentido, perdón, de una democracia gobernada por una clase social, un estamento político, que ha devenido una clase política, es decir, en un estamento desprendido de la base social que la ha legitimado. ¿Desprendido en qué sentido? Alejado. Esto de la política, que se da también en educación a veces, que se, digamos, que aparece frente al común de la gente más como el espectáculo de otros que como la práctica que nos involucra, como algo que del que formamos parte al todo. De ahí que se forma una política, una cultura que se acostumbra, que naturaliza, y por lo tanto se conforman en torno a ello representaciones sociales, que ha naturalizado la política como un gran espectáculo de lo público, de lo público de otro, que uno lo contempla a través de dispositivos. De los dispositivos de la modernidad, que son los medios de comunicación. Y por lo tanto, a su vez, la política comienza a funcionar por este proceso de edificación de la política, que viene de mucho tiempo atrás, no se inventó con la televisión, obviamente, pero se consolida, se va como identificando, consolidando, se va estableciendo un tipo de práctica política que se regula con las mismas lógicas que las del mercado. ¿Por qué? Porque a través de este proceso de distanciamiento de la práctica política sin participación real, a partir de este proceso de elitización de la práctica política en un estamento desprendido de la base que le da la legitimidad, la política y la práctica política que ha devenido en un mercado de la política que se regula con las mismas lógicas del mercado de la economía. El del mercado en donde se transan bienes y servicios. Aquí se negocian obras, se transan adhesiones, se transan lealtades. Transa en el sentido de transacción, no de transa vulgar, no estamos hablando de la transa, estamos hablando de la transacción en otro mercado, que es el mercado de la política, y entonces, inclusive, y esto como para dar un poco de color, fíjense en las últimas elecciones, se instala de tal manera y se naturaliza de tal manera a la política desde la lógica del espectáculo a través de los medios, que la misma lógica que se utiliza para la venta de bienes y servicios a través del espectáculo de entretenimiento, en que ha venido el entretenimiento generalmente más lamentable en términos de calidad de propuesta, el espectáculo aparentista, ¿qué intenta mostrar? Intentamos ofrecer argumentos para elegir entre proyectos, entre propuestas. No, generalmente entra en una lógica más bien de, del tipo de, bueno, no lo puede lograr, digamos, de Gran Hermano, pero sí de el dúo Pimpinela, ¿no es cierto? A partir de enfrentar a algunos candidatos y hacerlos discutir sobre cosas que generalmente no tienen mucho que ver con sus proyectos, sino con denuncias acerca de sus vidas, su, la condición ética de su vida personal, o algún tipo de digamos, de nota de color que interese a una audiencia que toma eso como una opción más entre otras, ¿no? Así como podría hacer zapping saltando entre un programa electoral a un programa de entretenimiento. Pues. Lo que digo esto, puede parecer muy crudo, así muy duro, como para mostrar que cuando digamos, dejamos como sociedad que esto ocurra, que esto no ocurre porque bueno, por una fatalidad de un sistema perverso, sino así por la lógica de un sistema frente al cual nosotros hemos devenido en digamos lo que por ahí Luis Rigal comienza digamos claridad en un material que no sé si lo tienen aquí, probablemente algunas de las cosas que yo escribí que están en la letra, van a ver que él habla de una ciudadanía tímida, de una ciudadanía consumista, es decir, de una ciudadanía mínima, ¿sí? Que es ese ciudadano que en forma individual, cada uno en su mundo y en sus cosas, decide sin mucha información ni criterio que a quién votar, como quien elige y decide qué jabón comprar, ¿sí? Porque digamos a la hora de llegar a la escuela donde va a votar a veces ni siquiera termina de decidirse y bueno, si se encuentra con demasiadas boletas y faltan algunas, no encuentra la que creía que podía votar, por ahí pone. Es que exagero, caricaturizo, no, pero lo que quiero decir es que digamos, ustedes han estudiado a través de sociología la educación con Silvia, ahora donde estaba Marco, y ha tenido Silvia base en esto, estudiaron con Susana. ¿Qué es esto de la economía? Y creo que Silvia seguirá enseñando con Marco, como Marco, en que hay procesos económicos, contraeconómicos, que es un proceso alternativo, que es una oposición, que es el núcleo de buen sentido, que es el sentido común, ¿sí? Bueno, en definitiva, la hegemonía, y Raymond Williams lo trabaja muy con mucha claridad, digamos, se encarga de generar, digamos, de mantener cierto liderazgo intelectual y moral, como decía Gramsci, sobre la sociedad. Pero para lograr mantenerlo, a este liderazgo, necesita una dinámica permanente y creativa de ingeniería social, como se llamaba. Eso no lo decía Gramsci, pero hay que recordar que eso hoy es la forma en que se ejerce la economía, a través de procesos muy sofisticados de manejo de la opinión pública, como se maneja la opinión en el mercado de bienes y consumo. Y eso hace también a la escuela, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de un sistema educativo vaciado de la función política de formar ciudadanos críticos, y no solo formar individuos y subjetividades críticas, sino formar colectivos críticos, formar los prácticas políticas ciudadanas individual y social, ¿sí? Entonces el vacío en ese sentido sería la posibilidad de que, bueno, frente a la hegemonía estemos como desarmados, ¿sí? O atisbando, intentando, están intentando esporádicamente procesos de relativa organización, ¿no?, a partir de ciertas movilidades. Felizmente, cada tanto, de Argentina y de América Latina, a los signos renovados de vitalidad en ese sentido, y esta provincia es una provincia que siempre en sentido hace punta, quizás por la gravedad de su realidad y de su problema, ciertos sectores de esta sociedad se organizan, luchan y muestran creativamente formas de ejercer individual y colectivamente sus derechos ciudadanos, aún por las vías que ellos mismos construyen creativamente y por las estrategias que ellos mismos construyen, cuando ven que las vías institucionales normales no les son realmente muy eficaces. Movimiento piquetero, por ejemplo. Entonces, ¿esto a qué venía? Venía que hablar de la participación en educación en estos términos, como conquista, como un proceso de dirección ascendente y descendente, como un proceso en dirección horizontal, como lo hemos caracterizado, es hablar de la necesidad de un proyecto que al interior de la educación se integra un proyecto más grande, que es un proyecto de democratización de la sociedad, ¿sí?, a través de, bueno, en este caso, de la educación para la participación. Pero esto hay que pelearlo, es decir, el sistema por ahí ofrece, y lo ha ofrecido inclusive en pleno auge del neoliberalismo en Argentina en la década de los 90, mecanismos de participación, ¿sí?, y se habló de participación en los 90 en la educación argentina a través de la ley federal, etc. Pero ¿de qué participación? De una participación restringida a lo meramente operacional, es decir, a la, digamos, a la posibilidad que se le, no solo se le daba, sino que se le exigía, se presionaba, por ejemplo, a cada equipo directivo de escuelas, a cada director, para que viera con cierta autonomía también operativa de qué manera implementaba el proyecto político global en su lugar y se las arreglaba en lo posible con lo que se le daba en términos presupuestarios, y podía obtener recursos adicionales mucho mejor. Entonces, yo no estoy hablando de ese tipo de participación, ¿sí?, para una autonomía operativa. Estoy hablando de formar para una participación sustantiva en aquello que realmente nos interesa participar, que son en las decisiones que nos habrán de afectar en el futuro y en este presente. Eso, en otras palabras, es empezar a ampliar el sentido, a ensanchar el sentido de la democracia liberal en la dirección de una democracia no solamente representativa y legislativa, es decir, indirecta, sino a través de una democracia que combine un diseño de participación indirecta en las decisiones políticas y en las cuestiones que nos afectan, con modos cada vez más directos de participar. ¿Sí? Siempre se dijo que en una sociedad compleja y de masa es imposible en, digamos, implementar cualquier proceso de democracia directa. Pero cuando yo era chico me mostraban el ejemplo de Atenas, ¿no? Me decían, claro, ¿cómo? Claro, ya era posible la democracia en el ágora, incluso en la asamblea, ¿eh? Porque, bueno, porque era un pueblo chico que se reunía en la plaza, ¿eh? Como si dijéramos, bueno, era más chico que Luján, se reunían en la plaza y entre todos, que no eran todos, además, que era el 10% de Atenas, porque solo eran los nacidos en Atenas, y la gran mayoría eran o esclavos o extranjeros, que trabajando mantenían el ocio de los que podían pensar en la política. Bueno, entonces, me decían, no, claro, aquí era posible, porque eran unos pocos, era compleja. Si uno ve cuántas cosas son posibles en términos de decisión y comunicación en la era de la informática, de la comunicación virtual, de a través de los medios electrónicos de comunicación, ahora queda un poco de risa este tipo de planteo hoy. ¿Sí? Podría haberse justificado en el siglo XVIII o XIX, pero cada vez. Entonces, aunque en esa época también podría haberse democratizado mucho más las decisiones, pero claro, seguimos a veces olvidando de que esos procesos de democracia son así procesos de sucesivas revoluciones de clase, ¿sí? Como fueron las revoluciones burguesas de el siglo XVIII, y eso lo vieron en la historia seguramente con Rubén, con quien estaba con él, Pablo y algunos otros compañeros. Bueno, con ellos vieron esas cosas. Entonces, ¿qué significa eso? Que en definitiva se trataba de, en términos de amplitud del proceso democrático, de democracia limitadas a un sector de la población, ¿sí? Si a mí me apuran un poco, les digo, bueno, por supuesto, visto desde hoy, no desde el contexto de la época, ¿no? Es obvio, ¿no? Pero en el contexto de la época eran democracias producidas a quienes. Ah, en el caso de la Inglaterra del siglo XVIII y del fin del siglo XVIII en Francia, de la monarquía y la burguesía, ¿sí? Pero además de varones europeos, es decir, blancos, ¿sí? Y con patrimonio. Entonces, desde las categorías de hoy, fue una revolución clasista, sexista y de género, de clase, y bueno, se me fue la otra porque son limitaciones según el patrimonio, según el género, no, clasista y racista, porque no incluía ni a los negros ni a ningún otro grupo étnico que no fuera europeo, ¿no? O centroeuropeo. De manera que digamos, desde el vamos, las democracias que hemos tenido han sido democracias limitadas. Entonces, del dicho al hecho, es decir, o del del derecho al hecho de aquellas declaraciones universales del derecho. Bueno, piensen ustedes el largo trecho que había, porque ¿cómo dejaron de ser las revoluciones burguesas sexistas, clasistas y racistas? Y bueno, en Argentina recién las mujeres pudieron votar en el año 47. Es decir, ¿cuántos años pasaron? Casi me acuerdo. Entre 1789, año de la Declaración de Derechos Humanos, de los derechos, perdón, del hombre, a 1946. En Brasil, los esclavos se liberaron a fines del siglo XIX. Acá, bastante antes, 1913, también el año 13, pero había pasado también bastante agua bajo el puente. Y el patrimonio, bueno, habría que preguntarse por qué lo mataron a Dorrego, cuando Dorrego, digamos, reclamaba como diputado de la Asamblea Constituyente del 19, reclamaba participación, que pudieran votar todos los jornaleros, los peones, los empleados de la administración. ¿Por qué? Y porque la gente de Rivadavia planteaba que tenía que votar lo que tenía patrimonio. Y entonces el famoso cuando dice, al fin y al cabo, todos los que tienen patrimonio en esta ciudad son que tienen cuenta en el banco de descuento, banco de la provincia de Buenos Aires. Entonces, al fin y al cabo, si seguimos con este criterio, el que gana las elecciones en este país va a ser el banco. Visionarios, piensen ustedes, ¿quién ganó las elecciones? Ganaba las elecciones en la época del capitalismo financiero, de los 90 en la Argentina. Entonces, les quiero decir con esto que todo este planteo de hablar de democratización de del planeamiento no es un planteo tecnócrata en el sentido de la importancia de que todos intervengan para la riqueza y de proyectos complejos o para enriquecer el contenido. Una racionalidad técnica, ni es el proyecto, el planteo ingenuo de participemos todos porque bueno, nos sentimos mejores, lindos, sentimos que lo que producimos, lo que generamos, nos pertenece. Incluso está muy bien, pero hay algo mucho más profundo. Si queremos realmente avanzar en el goce efectivo de derechos y no en el conocimiento de que tenemos derechos que allá están, en el desván de en las bibliotecas de las constituciones, tenemos que ejercitarlos luchando por instancias, por posibilidades crecientes de participación. Y una de los espacios, quizá más a la mano que tenemos, son los espacios del propio sistema educativo, porque con todas sus contradicciones sigue siendo unos espacios públicos donde mayores posibilidades tenemos, inclusive hasta de avanzar en procesos de educación popular en la propia escuela. Entonces, eso lo quería plantear fuerte ahora que están todas y todos. Le quería plantear esto porque no lo trabajé la semana anterior, la quincena anterior, porque parecía que era la cosa más neurálgica, ¿no? El sentido de hablar de democratizar también. Y no democratizar el planeamiento parece ser como un proceso más en una práctica técnica que para hacer proyectos más ajustados a la realidad necesitan de la intervención de Dios. Y no se trata solo de hacer proyectos más ajustados a la necesidad de todos a través de la participación, sino reivindicar esa participación como un derecho que abre la puerta para el ejercicio de los derechos. Por eso es que en la charla anterior planteé esto, creo que llegué hasta acá, de hablar del contexto de participación. ¿Sí? Donde decía que ha habido momentos en esta vida, en la vida del país, en donde el contexto de participación, para demandar participación, ha estado más bien a contrapelo, a contramano de cualquier intencionalidad de participación sustantiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad el proceso iba más bien en la línea de la exclusión que de la inclusión. Hoy al menos están dando otras condiciones en términos al menos de discurso político que se transforma en muchos casos en normas. Y esos son, ya no es solo discurso en el sentido de bla bla, sino la norma instituye eso, es un hecho político, porque habilita el derecho, habilita la posibilidad de peticionar, habilita la posibilidad de pelear por un derecho ya adquirido formalmente, pero que hay que convertirlo en disfrute efectivo del derecho. Y entonces, bueno, no es poca cosa un cambio en la legislación, no es poca cosa un nuevo, digamos, una nueva efervescencia social y política como la que hoy se observa en América Latina, en Argentina, en nuestros vecinos, Brasil, Uruguay, Chile, con todas sus contradicciones, por supuesto Bolivia, Venezuela, también con todas las cosas que contradictoriamente podrán no cerrarnos, pero que indican procesos que pujan por la satisfacción de viejas expectativas futuras. En esa línea, en ese contexto, no es lo mismo hablar de democratizar la educación en un país o en América Latina que haberlo planteado como yo lo hacía en esta casa hace 10 años. Entonces, eso es importante trabajarlo, reflexionarlo, conversarlo, porque bueno, porque a la oportunidad la pinta en cambio. ¿Sí? Entonces, sepamos, digamos, actuar en los momentos, aprovechar los momentos en que las cosas se facilitan. ¿Sí? No nos olvidemos que este es un continente en donde a veces se digamos, las posibilidades se amplían, pero a veces se acercan. ¿Sí? Entonces, se ajusta y se entiende. ¿Sí? A veces hacer que cíclicamente habría como una cierta, yo diría, una cierta lógica simónica, ¿no? Distiende y aparecen democracias por todo el continente. ¿Sí? Contrario, ya se generalizan las dictaduras, ¿no? Una vez analiza la cronología de la historia latinoamericana, va a haber casi una alternancia cíclica entre el periodo de endurecimiento político y el periodo de distensión y apertura política. Por eso por ahí Rancière es un autor que interesante para trabajar en filosofía política, dice que en realidad la política es una cuestión de historia, en el sentido de una, digamos, una lucha entre desiguales, porque lo que suele haber es una lucha entre pares. Es decir, entre intereses al interior del demonio. Yo siempre digo, hablando en criollo, que bueno, entre huellas no hay cornada. Es decir, es lucha, pero no muerte, ¿no? En todo caso, es lucha comercial, es lucha de intereses por espacio de mercado. Pero, digamos, es una lucha de la que muchas veces los sectores sociales más amplios quedan o relativamente excluidos o participan solo formalmente. Entonces, si quiero decir, ¿qué dice entonces? Que lo normal es un orden policial, no un orden político. ¿Sí? Es decir, un orden de dictaduras o de gobiernos escasamente legitimados desde una política entre desiguales. Bueno, si queremos quebrar este orden, esta normalidad entre comillas, ¿sí?, hay que instalar otra cultura política. Y de ahí creo que esto es la, digamos, la lucha de fondo de cualquier proceso de democratización en la sociedad, que es la lucha que tiene lugar en la cultura y en la calle. Porque la lucha que tiene lugar en la educación revierte en la cultura. Y la cultura, una vez que se instala, no se desinstala fácilmente. A veces se necesita siglos para modificar la cultura. Si no, vean qué ha pasado en procesos en los Balcanes, en Europa, cuando se hicieron, cuando caía el muro y retornaron, digamos, luchas que venían de un milenio atrás, entre musulmanes y católicos, entre albanos y eslavos y croatas. Piensen, la cinematografía de los 90 y de ese siglo está lleno de testimonios de ese tipo, la literatura, ¿no? Así que creo que está claro qué papel cumple la cultura, tanto a favor del proceso de democratización y de desarrollo en términos de derechos, como en términos de, digamos, de dificultad, por regresión. Y también, bueno, los intentos de algunos socialismos históricos que quisieron ir a contrapelo de la cultura, se encontraron 80 años después, digamos, no pudieron modificar las culturas previas, porque bueno, porque a la cultura no se la atropella, ¿no? En el sentido de se impone. Hay que, es un proceso que es profundamente educativo, no por el futuro. Entonces, bueno, digo todo esto porque me parece que para tocar fondo, ¿no? Por eso que en una clase sobre como esta, ¿no? ¿Por qué democratizar la educación? Que no nos quedemos con una cosa anecdótica, el concepto de esto, no, lo profundo está bien. Ahora, el instrumento para hacerlo hay múltiples dispositivos, modalidades. Ya vimos algunos intentos que lo mostré en el video de, por supuesto, muy modesto, en el video que vimos viernes anterior. Bueno, vamos a hacer un alto acá, ¿les parece? ¿Sí? ¿Un calentito? Más o menos, queda claro hasta acá, porque yo quiero dejarles cosas que no están en la liberación, ¿entienden? Pero ustedes van a encontrar muchas cosas interesantes en donde todo esto se desarrolla, se pormenoriza, pero los fundamentos son un poco el hilo conductor, porque por ahí uno ve la biografía de las materias y dice, pero ¿cómo une este señor todo ese material que a veces por ahí ni siquiera tiene mucho que ver entre sí, un autor con otro, a veces son autores que confrontan? Bueno, el modo de hilvanar todo eso está acá, ¿no? En estos encuentros más personales, ¿sí? Por eso es que a veces no, prefiero no reiterarlo, si ya pueden ustedes leer, hablando de estas cosas. Bueno, descansando, después me cuentan cómo les suena todo el plan. Bueno, ¿me prestaste un minuto? Sí, porque eso no es un horario. Claro, como no se organiza. Una chiquita acá, ¿no? Sí. ¿Cómo estuviste en el pasado? Sí, en el seminario de organización y administración. Ah, sí, no, sí. ¿Lo terminaste? Ah, qué bueno. Sí. Bueno. Sí, sí. Lo tuve que abandonar. Estuvo también la clase, ¿no? Sí, porque me demoraron tanto en otorgarme la licencia que tuve que empezar el año. Yo no quería, porque es feo después de empezar y dejar un curso, lo mismo que tomarlo ahora al final. Bueno, ¿cómo era tu nombre? María. María. Terminé de hacer todo a las 5 menos 10. Voy a llegar pasada a las 6. ¿Vos qué tal? ¿Cuándo llegué esta señora acá? Que no me quedó muy claro. Pero yo creo que no es que capacitar un técnico en agricultura. Técnico agrícola, técnico agrícola, un veterinario, y después el casero, dos personas para vivir, dos personas para vivir, dos personas para vivir, un bordero de 60 grados, algo que para. Porque va a haber unos talleres sobre cuidado y protección de la fauna de la zona rural. Y bueno, y el terreno ya tiene son 3 años la cocina y la habitación. Sí, pero ahí sí contrata una persona de uso con la partición de otra forma. Supuestamente lo tienen que dar ellos. ¿Vos conocías a alguien que trabaja en el mismo igual? Es así. Porque son estudiantes. Para pensar que estudió ahí, luego la partió tal cosa. Pues él sabe sobre el cuidado de eso. Yo quisiera preguntarle cuánto cobra él, por ejemplo, alguien de un personal de limpieza, ¿cómo le pagan? ¿De dónde vivimos? ¿Cuánto gana el que está con limpieza? ¿Cuánto gana el que está en un sector? ¿Cuánto gana el veterinario? Y me pregunta por qué gana el veterinario. ¿Crees? Pero para ver, porque por ahí luego me citan de algo, me pregunto igual, pero vos mejor si lo tenés. Sí. Pero te lo mando porque no lo sé. Lo tengo agendado, te lo mando. Sí, la gente también te pregunta. Porque si no, ¿cómo escuchas? Sí. Muchas de las veces cuando estás haciendo otra vez son 10 módulos, voy a poner yo con el 143 para el módulo, eso lo digo es. Pero no tan al criterio porque se puede tener que pagar en la fiesta de él, y si no le dice no te va a probar, no va a matar. Si no le lo cuesta reunir. ¿Cómo le va a decir eso, no? No, pero luego me voy a hacer. Sí, sí. Cuando le dije, espero, hacerlo bien, espero. Usted está así, constante, constante. Quiero hacerlo bien, me dijo. ¿Sabes lo que viene colectivo haciendo todo? Es como una obsesión. Esta mujer, o sea, viste como la teta de una zapata, es así como la tibia, ¿no? ¿Vos sabés? ¿No? ¿Y acá? ¿Por la voz? ¿Y más? ¿Y más? ¿Me quiero? ¿No me comprometía? Llego afuera y no duermo, ¿no? Es fatal. Que sí, lo estás comprometida. Pero porque la mujer es la que lo impone. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿No te de que pagaba la radio? ¿Venga, chavita? No, pero ¿sabes por qué yo también? Porque como no he probado otra gerencia de año, ¿viste? Me siento que la tengo probada porque no me requiere disfrutar mi ciudad como perra. Y me requiere otras cosas que no puedo hacer si me pongo. Yo creo que no, claro. Está bien, ¿viste? Sí, ¿sabes que también? Con todos los 16 años, todavía bastante bien. Me y aprobé solamente la de ella este año y aprobé esta otra y quiero verlo con historia, entonces para mí. Y aparte de importante porque ya termino la orientación, me faltaría la decisión para atrás. ¿De qué te no, la idea es con aparte ya me dije que con toda la mujer está todo. Sí, sí, sí. Ay, qué bueno, sí. Pero así es una... Las madres y las abuelas, todo es lo mismo. No te digo que arriba, para la puerta, ¿no ves? ¡Qué bonita! Me encanta. Sí, a mí también. Aparte es que como, ¿no? Es que el hecho de ser niña. Está bárbara. Yo voy a ir. Andá, curate, porque... A ver, lo que... Acá no estaba tan chido como... No, no tengo una otra. Que se sentaron ahí en el borde del pizarrón. Sí, tengo todo definido, ¿viste? Sí, la verdad es difícil con los horarios conciliar, pero bueno, igual, bueno, muy interesante y ginecológico. Bueno, que siga bien, gracias. Bueno, gente. Yo les comentaba hace un ratito que todo este planteo acerca de la necesidad de democratizar el planteamiento tiene que ver con concebir que la educación puede contribuir a un proceso de democratización más amplio, más efectivo, más radical de la propia sociedad, en la medida en que no solo a través de la participación en las decisiones que nos atañen en materia de educación podemos lograr que la educación satisfaga nuestros derechos, no solo porque accedemos a ella, sino también porque acceden nuestros hijos, sino también porque cualitativamente puede también a través de la participación de los propios interesados, sino porque la propia práctica de participar nos va educando socialmente en un proceso que en sí mismo aporta a la democratización de la sociedad en términos de cultura política. Entonces, en la bibliografía van a encontrar modalidades diferentes de participar. Inclusive van a encontrar, les vamos a verificar si efectivamente está en la casa de planeamiento o solo está en la casa del seminario de administración, que me gustaría estar seguro, que no tuve tiempo de ver recién. Uno de los trabajos que les traje el viernes anterior es un trabajo de Francisco Beltrán Llevador y de Hacer Pública la Escuela, en donde él, en uno de los capítulos, es decir, creo que dos o tres, en el capítulo séptimo, él habla de la inevitable necesidad de la participación en la escuela pública. La inevitable necesidad de la participación en la escuela pública. Y más allá de ello, hay matices con las que por ahí puedo tener ciertas diferencias, pero es un trabajo profundo, un trabajo riguroso. Me interesaría que lo vean. ¿Sí? También, en la línea de los fundamentos, porque en materia de experiencia de participación, seguramente ustedes han visto a lo largo de la carrera una serie de hablar. hablar y contar y aún ver experiencias en escuela. Los conceptos de escuela seguramente más en algún momento los habrán comentado o en la historia habrán visto experiencias. Yo quería detenerme en este tipo de escuela, en este tipo de cuestiones de fondo, por el caso que tengo que tener. Pero en cambio hay otra experiencia que a mí me interesa, porque ya hace unos años que están intentando experiencias en Argentina, todavía no abarcando estrictamente el ámbito de la educación, porque son experiencias municipales por ahora, pero sí que se han abarcado la ámbito de la educación en otras partes, que son experiencias que incluso son más que relevantes, porque tocan lo medular de un proceso participativo, que es cuando en una experiencia de participación se, digamos, afecta nada más ni nada menos que los recursos que se ponen a disposición de los proyectos educativos, es decir, cuando se afecta el presupuesto. Entonces, yo creo que el presupuesto, o en el presupuesto, se expresan, se reflejan las verdaderas prioridades políticas de una gestión. Las verdaderas prioridades políticas de un Estado. Y a su vez, ese presupuesto es el resultado de una determinada correlación de fuerzas políticas, ¿no? De una determinada correlación de fuerzas que logra digamos, imponer determinada configuración, ¿sí? Composición interna de esos fuerzas. Es decir, tanto para la educación y dentro de la educación tanto para la universidad, pero a su vez en ese reparto la educación, la salud tiene otra, una prioridad determinada, las viviendas tienen otra, y así sucesivamente. En el sentido de que el gasto social en relación en el conjunto del gasto público y su composición expresa realmente, digamos, más que expresa, transparenta, sincera, lo que la política en los hechos prioriza. ¿Por qué? Porque el discurso es una cosa, mucho más cuando se trata de promesas. Lo importante es ver, bueno, cómo se traduce a la hora de los recursos, a la hora de poner los pesos, cómo se traduce ese discurso en esto. Lo que más revela, lo que más transparenta la intencionalidad de última instancia en términos políticos es el texto. No tengo ninguna manera. No sé cómo acostumbran. Estoy dentro de un ratito y volver a pasar, ¿eh? Yo no sé cómo están habituados en la facultad para, porque yo normalmente los dejo, pero por ahí no hay costumbre, o lo mismo que los chicos que vienen de distintos programas de adicción, en esa época venían y tenían espacio, tenían comida, día. Pero como hace un año no vengo, no sé qué está pasando. ¿Sí? Este, le decía, me parece que entonces lo que se ha llamado presupuesto participativo es una experiencia muy interesante de democratización sustantiva, es decir, de experiencia de democracia bastante directa en decisiones que son medulares, ¿no? Porque cuando a la hora de definir el presupuesto estamos definiendo que realmente las prioridades de última instancia de la institución. Y si el Estado, aún el Estado municipal, es un ámbito, una arena de disputa por lo público, por, digamos, de disputa de intereses, si al interior del Estado, de alguna manera, tiene lugar la disputa, el juego, la lucha de intereses, el conjunto de la sociedad, ¿sí? Consejo deliberante, las legislaturas provinciales, el Parlamento Nacional, son esas arenas, esos espacios de debate, de disputa, en donde se intenta dirimir las luchas de intereses, ¿sí? De clases, de sectores, de grupos, etc. Bueno, y ahí, en esa disputa se resuelve en el reparto del gasto público. Y en el no reparto, ¿eh? O en una forma de distribución. Y esta, entonces, si la gente participa directamente en el establecimiento de prioridades, es un progreso, un avance muy fuerte en el orden de una democratización real de la sociedad. Por eso es que es tan combatido, ¿sí? Por eso es que es tan combatido. Y por eso es que a veces se llama presupuesto participativo a apenas un sistema de consulta, pero que no llega a ser un proceso de efectiva participación en la decisión. Muy bien. Como hasta ahora lo que yo he visto como más genuino, no quiere decir de que no aparezcan experiencias en el país que empiecen a avanzar en esa dirección, pero como lo que hasta ahora tengo información como más genuino ha sido la experiencia de Porto Alegre en Brasil sobre proyectos sobre presupuesto participativo en educación y en general en todos los aspectos del interés de la gestión municipal, quería referirme a esa experiencia como de alguna manera reflejo de este tipo de dispositivo de democratización del planeamiento, porque estrictamente es eso, ¿no? El democratizar el planeamiento, es decir, el proyecto de distribución de las prioridades políticas a corto, pero también a mediano plazo, porque bueno, no solo se resuelve el proyecto el presupuesto el año siguiente, sino todas las inversiones que esas decisiones que la gente toma repercuten en el gasto público durante varios años, ¿no? Ya que son créditos que se toman, obras que se emprenden con comprometen sucesivos presupuestos a mediano plazo, ¿están siguiendo? Entonces, yo les dejé en la caja un material sobre, está en castellano, sobre presupuestos participativos. Lo que quería era comentar esta experiencia. Yo personalmente no la he conocido directamente, sí han ido alumnas mías de la cátedra de Entre Ríos a hacer trabajos prácticos dentro de la cátedra de planeamiento en las facultades de educación en Porto Alegre, en la Universidad de Río Grande del Sur, y han podido traer material, seguir la experiencia, además por exalumnas y exmiembros de la cátedra también he tenido la oportunidad de seguir esa experiencia, no solo en Porto Alegre, sino en otros estados. Y bueno, me ha parecido bastante interesante. La primera cuestión es de, que quería destacar es que esto se da en un contexto determinado, que no surge un día para otro, esto tiene que ver con un proceso, con el proceso de la generación de un movimiento político y de un partido político en el ámbito de la sociedad brasileña, como fue el Partido de los Trabajadores. Es un partido que viene enraizado desde los que se generan los 80 y que viene, digamos, enraizado en las clases populares a través de un proceso de articulación de movimientos de base, sindicatos, militantes de organizaciones de izquierda, sectores progresistas de movimientos cristianos, de la Iglesia Católica. Y además es un partido que tiene una, al menos hasta hace un tiempo, no sé últimamente, ha tenido una larga tradición de democracia interna, es decir, de ellos también al interior del partido tomar decisiones en un proceso de construcción desde la base de la institución, un poco como en algunos casos, en algunos gremios docentes se acostumbra. Entonces esto tiene que ver con el partido que instala esta propuesta y a su vez la instala en una ciudad que tiene asimismo una larga tradición de movilización política, la ha tenido desde todo, gran parte del siglo XX, y que no por casualidad llega a constituirse como en, digamos, la capital mundial de un pensamiento alternativo, con iniciativas como el Foro Social Mundial, el Foro Educativo, que ustedes habrán escuchado, no sé si alguna de ustedes participó alguna vez, pero de muchas universidades suelen ir delegaciones cada tanto, y ahora esto ha entrado en una crisis, no viene el caso de analizar, pero lo que yo quiero que quede claro es que esta iniciativa del presupuesto participativo se generó, digamos, de la mano de un partido democratizado internamente y con una larga tradición, y arraigo en la base popular de una sociedad, y por otro lado, en una ciudad muy particular, que no por casualidad se constituyó en el, digamos, en el polo de referencia de lo que podría ser la antiglobalización. Entonces, ¿qué sería el presupuesto participativo? En este caso es un dispositivo que combina tres criterios. Por un lado, una concepción de planeamiento urbano, es decir, de planeamiento del desarrollo de la ciudad, fuertemente descentralizado, es decir, donde las decisiones sobre el planeamiento, que son las decisiones sobre el futuro de la ciudad, se consideran que deben tomarse en forma descentralizada. El otro criterio es el hecho de esto de que el planeamiento urbano debe tratar de abarcar al conjunto de los problemas políticos y sociales de una ciudad. Y por lo tanto hay una perspectiva holística, totalizadora del abordaje del planeamiento. Y la otra es que el otro criterio, la otra pata de este tipo, es que en el proceso de planificar debe participar toda la sociedad, particularmente los más desfavorecidos históricamente por el sistema. Y por lo tanto, tratando de lograr que los digamos más postergados en la distribución de los recursos públicos a través del presupuesto sean los que más pesen en las decisiones. De hecho, van a ver que en la lectura del material, uno de los criterios que se utiliza es para combinar una especie de fórmula para determinar finalmente las prioridades y los proyectos que van a ingresar en el presupuesto todos los años, es en base a la cantidad de gente que los barrios llevan a las asambleas, se determina la cantidad de representantes en un consejo donde se debate el presupuesto. Entonces, la falta de participación implica falta de incapacidad de pesar proporcionalmente al medio. Entonces, esto me parece importante. Bueno, en el material van a ver que el presupuesto no se decide de un día para otro en una asamblea solicitándolo. Implica todo un año de trabajo con la gente en sucesiva, en un cronograma muy digamos anticipado y muy rigurosamente pautado, para que cada tanto se vayan avanzando en la concreción de políticas. En este caso de Porto Alegre, la ciudad es 1,000,000 y pico de habitantes, está dividida en 16 regiones, donde cada región con un conjunto de barrios. Entonces, la gente se reúne primero por región y allí eligen sus delegados. A su vez, ¿y para qué? Para discutir todos los aspectos del presupuesto. Entre barrios, ¿no? Como podrían ser las vecinales en nuestra estructura, en la nuestra dinámica municipal. Y a su vez, por temas, por ejemplo, educación, transporte, limpieza, iluminación, pavimento, salud, etcétera, las cosas que están a cargo de un municipio, hay reuniones temáticas. Ahí es quienes intervienen. En el caso de educación, los docentes que trabajan en la educación, representantes gremiales, especialistas de educación, padres, alumnos, es decir, la gente que, digamos, específicamente interesada en educación. Pero también en las regionales, participan planteando problemas de educación, además de otros problemas, la gente de los barrios. Es como una matriz de doble entrada, en donde, por un lado, se debate regionalmente en la ciudad y por otro lado se debate temáticamente, ¿sí? Para no dejar afuera a las organizaciones que, en relación a distintos problemas de la sociedad, se han ido construyendo, los gremios, las acciones vinculadas a determinadas actividades, etcétera. Los colegios profesionales, en caso de salud, los empleados y los enfermeros y los médicos, todo eso participando cada uno en su temática. Y así se desarrolla un cronograma que termina en la elaboración del presupuesto. Pero, a su vez, todos los años, la gente que es elegida para participar, digamos, es capacitada, los delegados, ¿no?, de las regiones y los delegados por tema, tienen acceso, y además es obligatorio si querés ser delegado, a un ciclo de formación en la técnica presupuestaria. Es decir, no es una cosa, digamos, de manejo populista clientelar para arriar gente y legitimar, gente que nada sabe del tema, ¿no? Ciertamente, gente que no está formada técnicamente, pero a la que se le va a dar información y formación sobre presupuesto. Y además, gente que va a tener una riquísima experiencia, no solo sociocultural, del hecho de participar políticamente en la toma de decisiones, en la asignación de prioridades, sino gente que va a tener la experiencia de ver el conjunto de los problemas de una sociedad, en este caso de una ciudad, digamos, interactuando entre delegados y viendo que los problemas que son de su barrio son también los problemas de su barrio, y que hay gente que tiene problemas más serios que el propio, y que solidariamente vale la pena cederle prioridad a los otros porque realmente demuestran estar en una situación de mayor precariedad, ¿entienden? Entonces, eso en términos de estructura política y de aprendizaje social es fuerte, ¿no? Es muy difícil. Entonces, esos serían los elementos, lo demás es el detalle. Yo les traje un video que muestra no el caso de Porto Alegre, porque no hay video de eso, sino del estado de Río Grande do Sul, cuya capital es Porto Alegre, que también a través del PT lograron instalar, dar un paso más y llevar el presupuesto participativo a nivel del estado de Río Grande do Sul. Es decir, no a nivel de lo que podría haber sido la plata, el municipio de La Plata haciendo la experiencia del presupuesto participativo, sino en este caso la provincia de Buenos Aires. ¿De quién? Ya es otro. Hay otros intereses en juego, ya es otra la dimensión, otra la complejidad de la movida política, etc. No sé si sigue vigente, porque el PP ganó en algunos estados y perdió en otros. Sigue siendo mayoría, pero bueno, la geografía política es bastante dinámica, ¿no? Quería mostrarles este video, está en portugués, lamentablemente, pero se transparenta bastante la mecánica, lo que implica, digamos, van a ver a la gente hablando de su propia experiencia, entonces eso lo cuenta, y uno creo que percibe bastante, aún aquel que no está familiarizado con la lengua hablada en portugués, que sí con la escrita, pero no tanto con el audio. Así que les voy a mostrar este video para una. Eu vejo essa proposta, né, de participação nas reuniões é para devolver ou resgatar um pouco dessa cidadania para as pessoas. Qual que a população tem? As decisões, os projetos, enfim, e outras coisas que é para o bem geral. Retroceder un poquito para poner la línea de comienzo, pero es un poquitito lo que 5 mil. Em uma pequena localidade no Rio Grande do Sul, é inaugurada uma nova escola estadual. Uma escola que é uma conquista das pessoas da comunidade. Um exemplo de como a participação popular está mudando a vida dos gaúchos. Total diferença, né? Desde a obra até o andamento da aula, pelo espaço, pela oportunidade que tem de trabalhar melhor, tem sala de vídeo, tem sala de educação física, tem de escola, tem sala para aula de arte, tem laboratório. Então, acho que tudo isso nos leva a trabalhar melhor. É um dos frutos da participação popular. 15 anos o pessoal estava batalhando, né, pelo prédio novo, né? E só agora a gente foi... Batalhando por essa cura. Ah, eu senti muita alegria, né, de ter conseguido, que no meu tempo que eu estudei aqui não tinha, né? E agora a minha filha estava usufruindo do prédio novo, né? Eu acho que isso foi um grande fato histórico no Rio Grande do Sul, assim como foi um fato histórico aqui na nossa comunidade. A partir disso é que nós conseguimos ver que quem decide é o povo, quem toma a decisão é o povo, e estão respeitando isso e as obras estão por aí acontecendo. Porque a vida do povo já todas estão com a educação. Outras prioridades definidas pelo orçamento participativo do Rio Grande do Sul estão transformando o Estado. Rio Grande do Sul, estado mais meridional do Brasil, estado de fronteira, está dividido com Argentina e Uruguai, um dos estados brasileiros com maior miscigenação étnica, além de portugueses, negros e índios, para já vieram imigrantes europeus, depois asiáticos. Uma mistura cultural particular. Uma história especial. Mistura. Eu vejo que não é o governo que forma o Estado, se forma o Estado como todos nós gaúchos, então todos devem opinar. Porque eu sempre digo que quem deve decidir é a maioria e não a minoria. Desde 1999, o Rio Grande do Sul tem um orçamento participativo, um instrumento de gestão pública e controle social, onde a população decide sobre obras, serviços e programas do Estado, utilizando os escassos recursos públicos, uma experiência profunda de participação popular. A nossa participação é importante porque a nossa comunidade é necessitada, está deixada de lado, os órgãos públicos não olhavam para o índio, hoje estão olhando para o índio, o índio já era uma está nos integrando a sociedade, para nós isso é bom. Pelo orçamento, falamos de igual a igual, como cidadão respeitado em qualquer lugar. De hoje a gente mesmo pode dizer, ó, aqui no meu bairro, aqui na minha cidade, aqui na minha região, é isso que eu quero. E nós estamos muito contentes com esse trabalho do orçamento participativo e queremos participar sempre mais, porque participar é legal. Da capital do Rio, é bueno, legal é bueno, correto, o orçamento participativo. Uma experiência de democracia direta, hoje reconhecida por organismos internacionais. Agora, todos os gaúchos podem decidir onde o poder público estadual deve investir. Em todos os projetos, todas as iniciativas que têm sido levadas, a gente tem tido retorno, tem tido respaldo, né? Tanto na municipalização solidária, que o município teve mais do que duplicado o valor inicial, né? Tanto é que a mobilização desse ano do orçamento participativo, nós estamos em segundo lugar na municipalização solidária e saúde, né? E em quarto lugar na assistência social, porque houve realmente respaldo do governo estadual para que o povo participasse e visse frutos. Em cada comunidade, a cidadania se organiza para conhecer o processo e começam a elaborar sua proposta. É assim que inicia o orçamento participativo. E essa obra foi reivindicada através do orçamento participativo de 2000, onde as comunidades e o movimento das mulheres pró-RS 431 se movimentaram no sentido de conseguir a realização dela. O orçamento participativo do Rio Grande do Sul está organizado em três fases, envolvendo todas as comunidades nas decisões sobre os investimentos do Estado. Eu acho que é um passo muito avançado, assim, que o povo tem o direito de participar, né, de decidir aonde vai ser investido a verba e ter as suas prioridades, vai escolher também, né. Nas plenárias regionais, diretrizes e nas assembleias temáticas de desenvolvimento, o governo do Estado apresenta seu diagnóstico sobre a região. Temático. Debate aponta as diretrizes para as assembleias públicas e municipais. O orçamento participativo é uma oportunidade que o cidadão tem para participar do governo do Estado. Essa oportunidade ela acontece especialmente no momento da Assembleia Pública Municipal, que é o momento mais importante do orçamento participativo. As assembleias públicas municipais acontecem em todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul. Nas assembleias municipais, são apresentadas demandas, coisas que o cidadão acha que o Estado deve fazer. As condições de energia melhoraram muito, a gente não sentiu cortes no verão, e é o que o desenvolvimento regional necessitava para que pudéssemos tocar adiante os projetos que a própria comunidade aqui está a exigir. Nas assembleias públicas municipais, são eleitos os delegados que participam das plenárias regionais de delegados. E esses delegados se reúnem posteriormente para quê? Para, em conjunto, compatibilizarem aquelas prioridades que cada município apresentou com quatro itens importantes. Primeiro, cada demanda dessas passa pela crivo da legalidade, que se a proposta é legal, que é a atribuição do Estado. Segundo crivo, é pela carência. Crivo é o ministro, não? Essa demanda corresponde a uma carência. Terceiro item é o da possibilidade técnica, que realmente, tecnicamente, aquela demanda é viável. E por último, é o recurso. Nas plenárias regionais, são escolhidos os membros do Conselho Estadual do Orçamento Participativo. E esses conselheiros estaduais, eles vão discutir e aprovar o projeto final, o orçamento final elaborado pelo Estado. Eles vão dar o parecer final e do orçamento que será encaminhado. Está contribuindo para tornar ainda mais transparente o debate público sobre o orçamento. Depois de aprovado o orçamento pela Assembleia Legislativa, é publicado. Existe o caderno de programa de investimentos e serviços do Estado. E ali aparecem exatamente quais são as demandas que foram incluídas no orçamento do Estado. E a partir daquele momento, cabe ao conselheiro, aos delegados e à população toda acompanhar a execução dessas demandas. No final do processo, tem a prestação de contas, marca de um processo transparente. O poder municipal também fica fortalecido com a participação direta. Importância do orçamento participativo para os municípios é a seguinte, que as comunidades e os municípios, junto com a população, quando são feitas reuniões para ensinar as verbas do orçamento participativo, que cada município e cada região tem a felicidade, pode ser contemplado em escolher as prioridades da região. Educação, saúde, a relação da agricultura e agricultura foram as prioridades definidas. No caso da agroindústria familiar, isso significa desenvolvimento econômico e social na maior parte do Rio Grande do Sul. Pois não é essa a minha dúvida, que é a nossa saída. É de a não se apresenta para nós uma outra propriedade que deve também adquirir outra alternativa do pequeno produtor, deve se manter em cima da agricultura com a agroindústria. A prioridade à agroindústria familiar está dentro do projeto do governo gaúcho de desenvolver sistemas locais de produção, melhorando a vida de o governo do estado destina essa verba para o orçamento participativo e nós conseguimos financiamento para construir essa agroindústria. Eu acho que é importante o povão, né, decidir, porque ele sabe onde que é necessário, né, onde que mais necessitem aplicar esse dinheiro. Cidadãos definindo os investimentos públicos em decisões democráticas e transparentes, onde a cidadania controla o uso do dinheiro arrecadado e constrói seu próprio futuro, melhorando a qualidade de sua vida. Isso é o orçamento participativo no Rio Grande do Sul. A comunidade falando, ela está dizendo, ela sabe onde aperta o seu sapato, onde está o seu problema. Primeiro governo que eu vi chamar o povo para escolher o que queria foi assim, ó. O que estava precisando foi a gota d'água, pode dizer por aí. Eu acredito que se todos participarem, se eu continuar participando, alguma coisa vai mudar. Governo do Rio Grande do Sul, estado da participação popular. Muito bem. Es obvio que es un video con propósito de publicidad política, ¿no? Este, hay otros videos que se construyen más desde la gente. El que les traje los otros días era ahora resulta claro que era la gente la que expresaba y bueno, era una composición a partir de lo que la misma gente iba elaborando como el argumento, ¿no? La trama argumentativa para hablar de lo que se quería. Acá está como más armado como un mensaje de comunicación política donde, bueno, claro, todos cara sonriente, todos felices, pero da un poco la idea de la amplitud, la diversidad de cuestiones que abarca, cómo está organizado, qué cosas priorizan como resultado de este proceso, que creo que eso sí, difícilmente pueda manipularse para, en términos de publicidad política. La otra, digamos, tiene que ver con la cosmética, con el maquillaje del mensaje, ¿no? Me parece que es un proceso sin conflicto. Yo creo que eso sí sería ingenuidad pensar que esas cosas no se realizan sin fuertes conflictos y porque se trata precisamente de debatir prioridades en un contexto de escasez, donde no hay para todos, entonces hay que definir a quién se atiende primero, no solo en términos de tipo de problemas, sino en términos de regiones o lugares, en este caso directamente de zonas de un estado, ¿cierto? Bueno, eso obvio que debe, estoy seguro, generar fuertes controversias y resistencias. La otra cosa que quería comentarles es de que esto, digamos, este proceso de propuesta, este proceso, me fue la idea que quería dejar bien claro. Una es la conflictividad, ¿no?, inherente a este proceso. Y esa conflictividad entonces no debe hacernos creer de que esto es algo, digamos, una patria romántica y una cosa que digamos, no está ajena, exenta de resistencia. Lo que quería plantearles es de que en un contexto de fuerte oposición de determinados sectores políticos que no son mayoritarios, porque bueno, eso se hace eso ha sido posible porque en este caso el PT ha triunfado en las elecciones de un estado y de una ciudad, ¿sí? Pero sin embargo, la oposición tiene la propiedad, por ejemplo, de los medios de comunicación, ¿sí? Cada vez que eso ocurre, ustedes van a ver que medidas de este tipo son objeto de críticas sin piedad en todos los medios de comunicación o de silencio. Entonces, lo que comentaba la gente, que los alumnos que se fueron a Porto Alegre para y trabajaron sobre estos temas, es de que si uno no supiera de que esto estaba dándose en la ciudad, no veía ningún indicio de que así ocurriera, ¿sí? Salvo cuando, sabiendo dónde se hacía la asamblea, por ejemplo, se encontraba, mirá, fui a una asamblea y había 8.000 personas en la ciudad. Ahora, claro, una ciudad de 1.000.000 de habitantes, 8.000 personas es un estadio de fútbol, ¿no? Puede contenerse fácilmente en cualquier espacio público abierto. Pasa desapercibido, ¿eh? Como podría pasar desapercibido una procesión religiosa, ¿eh? Porque la televisión no aparecía, porque la prensa escrita tampoco, la radio menos, y en todo caso, por ahí, cuando aparecía, aparecía desde la crítica, desde la ironía, desde la burla, desde inclusive desde algún tipo de chicana así, a través de sembrar dudas, insidias, todo lo que uno sabe que forma parte de digamos, la ética política entre comillas. Entonces, esto también es típico de este tipo de iniciativa, ¿eh? Cuando van a contrapelo de los intereses consolidados de una sociedad, obviamente sufren. Y ustedes van a ver sistemáticamente iniciativas de este tipo en América Latina y en este país, inclusive, pasan por este tipo de bombardeos de resistencia. La prensa se manifiesta generalmente así. Lo que sí también les recuerdo que esta experiencia del presupuesto participativo no ponen a discusión todo el presupuesto de una ciudad o de un estado, porque la totalidad del presupuesto está conformada entre el gasto fijo y los compromisos contraídos, por ejemplo, el gasto fijo como los salarios del personal del estado. No está en juego si le pagamos o no le pagamos a los maestros o a los médicos. Eso es un derecho adquirido que está presupuestado, de manera que todo lo que son gastos fijos más todo lo que es deuda pública de créditos ya contraídos y que hay que seguir pagando capital e intereses, eso no se somete al debate popular. Lo que se somete son las cosas que tienen que ver con los servicios y las obras que con el resto del presupuesto se atienden en toda, digamos, administración presupuestaria, ¿sí? Entonces, lo que está el gasto ya comprometido queda por fuera del presupuesto. Claro, que por ahorro y por mejor recaudación se va intentando lograr poner en el debate un margen mayor de recursos, ¿sí? Pero eso con el tiempo. Bueno, en el material van a encontrar esto, van a encontrar también experiencias de democratización, de planeamiento y de participación en la escuela. Y bueno, me gustaría que vieran este material para un poco ya terminar de cerrar esto que quise mostrar como, bueno, la posibilidad de que el planeamiento no solo sea una práctica política, sino una práctica socialmente distribuida y, por lo tanto, una práctica democratizada. Esa era un poco la idea. Así que nos estamos viendo, si todo anda bien, en diciembre, y los que brindan en diciembre, y los que no lo hagan, bueno, les deseo un feliz año, un feliz término, ya se acercan las fiestas, así que a los que, no vean, que pasen con todos en sus familias y, nos veremos en marzo. Thank you.